Ena Radio, una radio antropológica. Biografías de ayer y hoy. Biografías de ayer y hoy. Un podcast para conocer a quienes han forjado las ciencias antropológicas en la ENE. Nació en 1920, en la ciudad de Campeche, en el barrio de San Román, lugar donde comenzó su vida escolar. A la edad de 12 años, concluyó la primaria y debido a que la situación económica del estado no era muy favorable, la posibilidad de continuar estudiando era prácticamente inexistente. Sin embargo, a los 13 años, logró ingresar a la escuela industrial para estudiar el oficio de zapatero. Esto le permitió aprender el trazo de la planta del zapato y con ello iniciarse en el dibujo, habilidad que le sería de gran utilidad en otras etapas de su vida. Poco después, en 1936, se fundó en Campeche la Escuela Prevocacionalista, lo que le dio la oportunidad de cursar una carrera profesional en el Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México, gracias a una beca. Aunque las necesidades económicas seguían presentes, su ánimo por continuar aprendiendo nunca decayó. Y para seguir con sus estudios, desempeñó varias tareas. Fue dibujante, ayudante de estudiantes con problemas académicos, mesero de cantina, pintor de brocha gorda y ayudante de zapatero. Fue en ese entonces cuando surgió su interés por la arqueología, en particular, gracias a las visitas que realizaba al Museo de Arqueología. Ahí mismo, le brindaron acceso a piezas arqueológicas y a la biblioteca, en donde pudo apreciar con detalle los que en aquel entonces se creían eran jeroglíficos mayas. Al terminar la vocacional, se inscribió a la Escuela de Arquitectura, pero a los 6 meses tuvo que abandonarla, debido al incumplimiento en el pago de las becas. Esta situación le impedía mantenerse en la Ciudad de México, por lo que el futuro de sus estudios de pronto se volvió incierto, hasta que un día, una casualidad le dio un giro casi inesperado. Mientras caminaba por el centro de la Ciudad de México, en la calle de Moneda, en las afueras de la Escuela de Ciencias Biológicas del IPN, vio un cartel que ofertaba becas para estudiar las carreras de antropología, arqueología, lingüística y etnología. Fue así como entró a la licenciatura en antropología física, para lo cual le concedieron una beca de trabajo que debía cumplir en el Museo de Antropología, en las bodegas de arqueología. Sus primeras prácticas de campo fueron en el sitio arqueológico de Tzintzuntzan, en el estado de Michoacán, a las que asistió como antropólogo físico. Posteriormente, trabajó en Chipícuaro, Guanajuato, y después colaboró por casi 2 años en un proyecto de salvamento arqueológico en el sitio de Jaina, en Campeche. Ahí, exploró alrededor de 70 entierros y junto con su equipo, encontró varias piezas que después se utilizarían para inaugurar la Sala Maya del Museo Nacional de Antropología. De esta manera, Román Piñachán fue virando su práctica en la que consolidaría su carrera profesional como arqueólogo. Chan consideraba que su trabajo de sistematización y conceptualización del horizonte preclásico, con sus características fechas aproximadas y sus 3 periodos, inferior, medio y superior, en el altiplano central de México, era una de las aportaciones más importantes de su carrera y sus conocimientos quedaron asentados en su tesis Las culturas preclásicas de la Cuenca de México, de 1955, con la que obtuvo el título en arqueología, en la que para entonces ya era la Escuela Nacional de Antropología e Historia, nuestra ENA. Uno de los momentos más significativos fue cuando pasó 5 años de trabajo de campo en el pueblo de Teotenango, como él lo llamaba, en Toluca, Estado de México. Ahí se interesó por la lengua y el pueblo matlatzinca. Tarune shintama te shika kwan pashalu kwan jorinta mezcure shikore juti betawi. Desde ese momento, concluyó que los estudios sobre el polen, petrográfica, cerámica y las muestras de carbono 14 son elementos importantes para un desarrollo científico y holístico. Durante su trayectoria, forjó un riguroso pensamiento crítico. Advirtió sobre el poco uso de términos y teorías de origen mexicano y señaló un sesgo en la arqueología nacional debido al uso excesivo de las corrientes estadounidenses. Este señalamiento abrió paso a la formación de posturas y teorías que nacían del conocimiento de investigadores mexicanos que fortalecieron la antropología de nuestro país. Ejemplo de ello fue el trabajo de Piñachán, quien incluyó el papel de la sociedad en los contextos de análisis de los materiales arqueológicos al hacer conexiones entre estos y las actividades en las que se pudieron desarrollar, lo que ha sido uno de sus aportes más trascendentales. De esta manera, siguió el modelo de quien fuera su profesor, el arqueólogo Manuel Gamio, al hacer arqueología y al mismo tiempo conocer de cerca a las comunidades de cada lugar. Interpretar los materiales en función de la sociedad que los había creado, a reconstruir la vida del pasado en base a los materiales. Otro gran problema que identificó fue que la arqueología mexicana mantenía a la historia como una premisa mínima, es decir, que no se hacían conexiones entre el material arqueológico y el histórico. Pero, de acuerdo con nuestro autor, debemos conocer desde el pasado hasta el presente por medio de una antropología interdisciplinaria. Desarrolló una sensibilidad muy profunda hacia los pueblos. Manifestaba que había que restituir en las tierras a las gentes. No es humano que se les expropie nada más la tierra y se le den unos cuantos centavos. Al igual que otros antropólogos de su tiempo, Piñachán pensaba que los gobiernos veían las culturas indígenas únicamente como atractivos turísticos, pues sólo así invierten dinero en los proyectos arqueológicos. Señaló que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, ponía trabas a sus propios proyectos debido a un conflicto social. Consecuencia de las luchas del 68. La lucha del 68 cuestionaron todo y hubo una lucha generacional. Aunque digan que no, la hubo. Los viejos no servían para nada. Esos se debían ir a su casa. Los jóvenes eran los que iban a hacer la arqueología, la antropología nueva. Los maestros que enseñaban en la escuela no servían para nada. Eran totalmente caducos, conservadores. Se necesitaban nueva sangre, nuevos conocimientos, nuevas cosas. El resultado fue que del 68 hasta hace unos pocos años, la escuela de antropología decayó tremendamente. Piñachán tenía muy claro que los esfuerzos indigenistas eran fútiles. Explicaba que a las comunidades indígenas había que otorgarles la posibilidad de desarrollar su espíritu creador, darles acceso a la tecnología, abrir escuelas bilingües, devolverles sus tierras y brindarles atención médica, y que se debía revalorar todo el trabajo indígena. Constituimos tres partes de un todo que llegará quizás algún día a ser una nación. Su postura sobre temas como el de la conquista eran severas, pues consideraba que se conmemora, no se celebra la conquista. No hubo descubrimiento ni encuentro. La conmemoración, ¿verdad?, que no celebración de ese acontecimiento. Pienso que no hubo descubrimiento ni encuentro, porque toda conquista es destrucción, aniquilamiento del vencido. Con la conquista se terminan prácticamente cientos de civilizaciones. Se terminan gentes, formas de pensar, conocimientos intelectuales acumulados, conocimientos de plantas, de medicina, de todo. Desde ese momento, las poblaciones y las tierras del Nuevo Mundo quedaron marcadas para la explotación. Román Piñachán murió un 10 de abril de 2001, a la edad de 81 años en la Ciudad de México. Muchas fueron sus obras. Algunas de las obras más destacadas son Los Olmecas, de 1964, Quetzalcóatl, Serpiente Emplumada, de 1977, y Chichén Itzá, La Ciudad de los Brujos del Agua, de 1980. También, muchas fueron sus enseñanzas a generaciones de estudiantes de nuestra escuela. Pero, más allá de sus grandes aportes a la arqueología y la antropología en general, Román Piñachán nos dejó un legado científico que jamás se paró del lado humano. Y es que su profunda mirada hacia las culturas de lo que hoy conocemos como México le permitió ver las grandes injusticias que se han cometido hacia sus pueblos desde la conquista europea hasta la actualidad. Biografías de ayer y hoy es una producción de ENA Radio, del Departamento de Medios Audiovisuales de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Jefe del Departamento de Medios Audiovisuales, licenciado Alejandro Gómez Bolaños. Producción e investigación, Diego Olvera. Guión, dirección, grabación, postproducción y diseño sonoro, Diego Olvera y Nayeli Rodríguez. Idea original, Nayeli Rodríguez. Locución, Alejandra Hernández. Diseño gráfico, Ángel Montero. El material usado para la ambientación sonora es Sonido de Ambiente de la Comunidad de la ENA. Reporte sonoro Matlatzinca, Los Días de la Semana y Danza El Guajiro, del sitio Atlas de los Pueblos Indígenas de México, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Fragmentos de la entrevista a Román Piñachán, que forma parte de la serie Homenaje a los Protagonistas, realizada por Radio INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Este material forma parte de la fonoteca del acervo del Departamento de Medios Audiovisuales de la ENA. Biografías de ayer y hoy. Biografías de ayer y hoy. Un podcast para conocer a quienes han forjado las ciencias antropológicas en la ENA.